Dos aspectos, ¿no?, que ha señalado y que realmente son los que vienen preocupando desde que comenzó la pandemia. Por un lado, la salud, el bienestar de todas aquellas personas afectadas, que desde luego es lo más preocupante, ¿no?, porque ya hay euriqueños, todos conocemos, que están en situación delicada de salud a causa de la COVID-19 y han tenido que ser hospitalizados. Eso, algo quizás que no era un poco más ajeno antes, ahora nos ha tocado de lleno prácticamente a todos, ¿no? Sí, no, es que parece que no. Es una película, ¿no?, que no te va a tocar, pero hay que tener, porque ya no solamente independientemente que es la responsabilidad de cada uno, ¿no?, sino hay que llevar las medidas necesarias de higiénica, de mascarilla, que es fundamental, porque las actitudes de uno pueden no beneficiar a esas responsabilidades a la familia, ¿no?, porque al final, como digo, la información parece ser que la cepa británica vuela y no se nota hasta que la persona pues se siente bastante mal. Entonces, tenemos que seguir luchando todos a una. Esta responsabilidad, lógicamente, de unido para salir de este tema, y que ojalá cuanto antes pues estos datos vayan descendiendo por el bien de todos, ¿no? Porque si no hay salud, no, lógicamente, es lo esencial para el futuro. Pero también, lógicamente, es esencial que haya economía para que haya salud. Claro, ese es el otro aspecto, ¿no?, que decíamos que pues se ha preocupado durante todo el tiempo que llevamos de pandemia. La economía, cómo está afectando a los sectores económicos la pandemia. Y cómo afecta en particular ahora y más en concreto a nuestra localidad, que tenemos la actividad no esencial cerrada. Y eso, bueno, pues es un varapalo importante también para muchos sectores, ¿no? El de la hostelería es uno de ellos, pero no es el único. También el sector comercio, el pequeño comercio de la localidad. Y bueno, pues todo esto también es una cuestión que imagino que preocupa, ¿no?, a los responsables políticos locales. Sí, no, así es, siempre eso lo hemos trasladado a la señora alcaldesa, ¿no?, que es un conjunto de estar en esta cuestión todos unidos para salir cuanto antes de este tema. Entonces, lógicamente, por el bien de todos, ¿no?, por el bien de que no haya más familiares en hospitales, por el bien de nuestros mayores, por el bien de nuestros niños también, lógicamente, pues poner toda la responsabilidad encima de la mesa, que los uriqueños así lo somos. Este es un, no es cuestión de ahora de echarse la culpa los unos a los otros, es una cuestión de buscar soluciones, poner encima de la mesa pues las decisiones que se tengan que tomar. Se ha determinado el tema del cierre perimetral de la población, y intentar llevarlo con toda la seriedad y finalidad, porque es un bien no de uno, es un bien para todos. Entonces, lógicamente, estos datos tenemos que bajarlos, porque es una referencia a la economía nuestra, de nuestra localidad, que tenemos que trabajar y luchar para que estos datos vayan disminuyendo de una manera rápida, ¿no?, y que esos datos pues estén por debajo, para que veamos otra vez, de buena manera, los comercios, restaurantes y bares que están afectando de lleno, pues estén perfectamente otra vez, y estos datos se vayan cuanto antes, ¿no? Pues eso, en cuanto al mensaje, ¿no?, que querías trasladar a la ciudadanía en torno a la situación de elevada incidencia de contagios de COVID-19 que estamos teniendo en nuestra localidad, y bueno, pues ese nivel de alerta 4 grado 2 que nos mantiene con el cierre perimetral y con el cese de toda actividad no esencial. Sí, porque también, perdón, no sé, dime. También hablaba esta mañana, porque tenía una duda también, no hablaba por la, porque yo creo que también los briqueños se le debemos dar también toda la información. Yo cuando tengo dudas pues consulto y pido información. Y así se lo decía también mañana la delegada, ¿no? Es decir, en el momento que se hacen los test en la empresa privada está obligada a dar los datos y rápidamente esos datos se pasan a la Junta, pues también son datos oficiales inmediatamente. Entonces, y a partir de ahí, pues lógicamente, el protocolo. Entonces, como digo, el mensaje de que sea, que es una responsabilidad de todos para intentar que entre todos busquemos otra vez la normalidad. Una cuestión también sobre la que hay muchísimas dudas, ¿no? Sobre todos los protocolos que se siguen, que es cómo se gestiona, ¿no? Desde que una persona tiene síntomas hasta que finalmente se corrobora o no que está contagiado de COVID, todos esos procesos que se llevan a cabo, ya no en el plano del ciudadano, lo que atañe a la persona, sino lo que atañe también a la administración y cómo se contabiliza todo esto, pues una cuestión que querías también aclarar, ¿no? Sí, es que claro, es que precisamente, es decir, yo creo que debe de haber en esta cuestión un líder que tiene que ser el presidente del gobierno. Aquí, a ver, somos 17 comunidades autónomas y cada una determina lo que cree conveniente para su comunidad autónoma. Y es importante que hubiera un liderazgo a nivel nacional. Primero la vacuna, porque si hay vacuna, la gente entendida en estos temas es la solución, ¿no? La solución es que cuanto más porcentajes de vacunados estemos, pues lógicamente los datos irán a mejor, ¿no? Ya lo estamos viendo en otros países, donde Inglaterra, por ejemplo, está el 80% con la vacuna, sea la que sea, ¿no? AstraZeneca o sea la que sea, que lógicamente dé inmunidad y dé también ya esta sensación, ¿no? De salir de este atolladero, en lo que lógicamente está afectando a la economía local, a la economía andaluza, y lógicamente pues hay que buscar una solución, y la solución son las vacunas. Entonces yo creo que mientras más vacunas lleguen a Andalucía y más personas estén inmunizadas, es lo fundamental para que de nuevo la economía pues siga estando a trabajar al 100%, ¿no? Que es lo que al final nos interesa, y salir de esta gran situación del COVID, que lo mismo que hemos estado a cero, estamos ahora en unos datos muy negativos y que lógicamente tenemos que salir de ello. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. En paralelo, porque la temática que vamos a abordar precisamente en el día de hoy está toda relacionada, ¿no? Evidentemente no puede ser de otra manera, con la situación que tenemos en nuestra localidad, y en este marco pues son diferentes las políticas que se han planificado desde la Junta de Andalucía para precisamente contrarrestar la situación, cómo está afectando a los determinados sectores. De hecho, pues hace un par de semanas, desde el 7 de abril, ¿no? En realidad se puede ya solicitar las ayudas al comercio minorista, artesanía y hostelería, la conocida como la ayuda de los 3.000 euros que se ha puesto en marcha, como decíamos, por parte de la Junta de Andalucía, un montante económico importante que se estaba esperando, bueno, pues tan solo que se abriera el plazo, ¿no? Que se publicara y que se abriera el plazo ya para solicitarlo. Se puede hacer de manera telemática, ya informábamos nosotros también de ello, y es una cuestión que también quería recordar, ¿no? Sí, no, ya como tú bien has explicado, el día 7 de abril ya se puede pedir de manera telemática. El formulario para la solicitud está disponible en la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a la que se puede acceder, que es la www.juntaandalucía.es/economía-conocimiento-empresa-universidad, donde a través de ese formulario de solicitud, que lo ha hecho de una manera también rápida la Junta, pues se puede acceder a esta subvención. Estas subvenciones pueden beneficiar a unas 60.000 pequeñas y medianas empresas, y sin duda pues están destinadas a dotar de liquidez a estos negocios y evitar sin duda el cierre definitivo de establecimientos. El programa contempla dos líneas de ayuda que serán financiadas por los fondos FEDER y van dirigidas al comercio minorista y sector de la artesanía, de lo cual estamos incluidos aquí en Ubrique. Se le asigna una cuantía de 79,2 millones, mientras que la hostelería andaluza, concretamente los establecimientos de restauración, cuenta con un presupuesto de 53,2 millones. En las dos modalidades se concederán 3.000 euros por solicitud en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado, según el decreto ley 1/2021. El plazo para solicitar las subvenciones será de 30 días naturales y a los interesados tan solo se les exigirá presentar junto a la solicitud el documento de poder de representación. Las ayudas, el pago será del 100%, los actores beneficiados del requisito, pues son, para acogerse a este programa, se establece como requisito indispensable tener la condición de vivir, es decir, contar con una plantilla inferior a los 250 trabajadores. Es también otro de los datos, la primera tiene que acreditar una caída de ventas e ingresos motivada por la pandemia del menos del 20% en 2020. Creo que sin duda, pues esta práctica que puso ya, porque este tipo de subvenciones ya las puso en el 2 de octubre de 2020 la Junta de Andalucía, donde en aquella ocasión pues era una ayuda de 1.000 euros, y ahora mismo aquellas que ya la pidieron, los 1.000 euros, se le vino beneficiado, que fueron muchos comercios ubriques que la solicitaron, uh-huh. y se vino aprobada, pues pueden pedir ahora los 2.000 euros restantes. Exacto. Y aquellas que no las echaron, pues uh-huh. pueden solicitar los 3.000 euros de ayuda, que sin duda pues no van a solucionar en la medida toda la problemática que está creando directamente todo este comercio, pero sin duda bienvenidos sean aquellas ayudas que, por lo menos para ir rebajando, ¿no?, aquellos ingresos que nos están teniendo en estas semanas tan difíciles y complicadas. Es importante ese aspecto que señalabas al finalizar, ¿no? El hecho de que la subvención es compatible con esa ayuda directa de 1.000 euros que se convocó en noviembre, y lo que ocurre es que si te la concedieron entonces, pues te descuentan de esa cantidad los 1.000 euros que te concedieron, y la ayuda ahora sería, en vez de 3.000, de 2.000. Pero son compatibles ambas, y eso es importante también señalarlo, ¿no? Sí, son compatibles ambas, y también si estas ayudas no son incompatibles con aquellas empresas que la piden también, aquellas subvenciones que haya del gobierno. Es decir, tú puedes solicitar tanto las subvenciones de la Junta de Andalucía como aquellas que el gobierno ponga a disposición. Pues son aspectos importantes que quería destacar y recordar, ¿no? El hecho de que es en régimen de concurrencia no competitiva, las ayudas se tramitan hasta que se agote el crédito asignado en el decreto ley, y es por ello por lo que pues se informaba, ¿no?, y se quiere además también hacer ese llamamiento por parte de todas las administraciones públicas para que se acojan las personas interesadas, ¿no? Sí, no, en estos momentos es complicado toda aquella ayuda, y además no solamente la hostelería y el comercio, sino que también dentro de estas ayudas pues está la artesanía, que sin duda también será una ayuda de estos 3.000 euros. Bueno, pues son los aspectos que quería destacar. No es la única cuestión, porque también recientemente se anunciaba el segundo plan de reactivación económica que se va a poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía, que reserva además partidas para compensar, por ejemplo, en la provincia a los trabajadores que aún siguen en ERTE. Una cantidad importante de dinero, hasta 732 millones, se gastarán en función de la demanda de solicitudes que lleguen para los distintos sectores donde también se incorpora aquí la hostelería, y bueno, aquí la hostelería en general, en las anteriores era solo la restauración, y también aquí se incluye pues por ejemplo el turismo, ¿no? Sí, no, aquí la verdad es que es una gran ayuda, ¿no? El gobierno andaluz, yo lo decía al presidente Juanma Moreno, que ha llegado a un acuerdo de empresarios y sindicatos, ¿no? Con un esfuerzo de liderazgo de responsabilidad, pues han llegado todos al acuerdo, sindicato, a junta y empresarios, pues para esta reactivación, que sin duda pues es importante, ¿no? Entonces hay diferentes ayudas, ¿no? Porque dentro de este plan de reactivación voy a mencionar varias de ellas, y como digo, son bastante amplias. También hay un objeto, un pago único de 1.000 euros a autónomos que desempeñan su actividad en sectores de actividad más afectados por la pandemia: centro de peluquería, estética, sector del taxi, etcétera. Otro de los, también, el mantenimiento de actividad en las pymes ubicadas en los sectores de comercio y hostelería. Hay 86,3 millones, que son los 3.000 euros, de ayuda de 3.000 euros. Tiene duración de 4 meses, beneficiario pymes del sector del comercio y la hostelería. Hay mantenimiento de la actividad para pymes ubicadas en los sectores de ocio nocturno, infantil y parque de ocio. Hay 9,4 millones de euros, con una ayuda de 4.000 euros. Mantenimiento de la actividad de las pymes que desarrollan su actividad como gimnasio, tienen 14,2 millones de euros, objeto de la ayuda 3.000 euros, duración durante 4 meses. mantenimiento de la actividad de las pymes del sector cultural, 4 millones, objeto de ayuda 3.000 euros, duración 4 meses. Mantenimiento de la actividad de las pymes del sector del transporte público discrecional, 6,8 millones, fines de ayuda de 1.700 euros, duración 4 meses. Mantenimiento del empleo para el empleo de la actividad económica, que ahí sí está una gran cantidad, son los 585 millones, y contiene 14 ayudas de línea dirigida. Pues, por ejemplo, mantenimiento de empleo asalariado, hay 270 millones, que son objeto ayuda de 505 euros mes por trabajador, duración 4 meses. Beneficiario, empresas de hasta 20 personas trabajadoras, ubicadas en los sectores más castigados por la pandemia. Otra de las líneas también, ayuda para trabajar fijo discontinuo de temporada especialmente afectado por laboral por el COVID, ayuda de 200 euros trabajador por pago único. Mantenimiento de la agencia de viajes, hay objeto de ayuda entre 3.000 y 12.000 euros. Mantenimiento de la actividad de la empresa turismo activo, hay ayuda de 3.000 euros. Mantenimiento de actividad de establecimiento de hotelero, hay ayudas entre 3.000 y 160.000. Mantenimiento de la actividad de apartamentos turísticos y casas rurales, hay ayudas entre 3.000 y 50.000. Mantenimiento de la actividad de campamentos de turismo, compañía turístico, ayuda de 2.500 euros por áreas de natación. Mantenimiento para guías turísticos, ayuda de 3.000 euros. Es decir, la verdad es que hay una gran línea de empresas, una gran línea de sectores que se está viendo lógicamente afectado y indudablemente bienvenido sea cualquier tipo de ayuda, sea de la Junta de Andalucía, del gobierno, que sin duda en estos casos de la pandemia pues están haciendo tanto daño. Pues es las ayudas incluidas en ese segundo plan de reactivación económica de la que quería dar cuenta en este espacio de política local. ¿Otros asuntos? Sí, dime. Lógicamente son subvenciones que hay ahí, son subvenciones al 100% y lógicamente pues solicitamos a la Junta de Andalucía en esta cuestión también pues han modificado de una manera para que no sean tanta burocracia y de manera telemática, pues se pueden hacer gestionar todas estas subvenciones que, sin duda, si están para todos los andaluces, nosotros entendemos que tenemos que informar a aquellas personas que no estén informadas o no sepan de esta información y puedan solicitar estas subvenciones como cualquier andaluz puede hacerlo. Pues es como decíamos, esa cuestión también que quería destacar. Vamos, si te parece, con otro tema que querías recoger también en este espacio de política local, haciendo referencia pues precisamente a el servicio de autobús a demanda de Ubrique a Villamartín, que se ha puesto en marcha tras las negociaciones, tras los procedimientos y los contactos establecidos entre ayuntamiento y la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, pues se conseguía finalmente restaurar esa línea que había sido eliminada y que cubría en un horario matinal lo que es el transporte, ¿no?, desde Ubrique hasta Villamartín para todas aquellas personas que se desplazaran al hospital. Y es una cuestión también que quería señalar, ¿no? Sí, no, sí, que lógicamente, bueno, la señora alcaldesa ya hizo una reunión con la delegada Mercedes Colombo, también lógicamente pues nosotros preocupándonos en este tema pues ya también la habíamos llamado a nuestra compañera Mercedes Colombo trasladando lógicamente la preocupación de que este servicio lógicamente se mejorara y nada, vamos, sin duda un dato positivo, bueno, que en este caso la Junta de Andalucía ha incrementado el servicio de conexión, ¿no?, en el autobús entre Ubrique y el hospital de Villamartín, que ya se ha puesto en vigor a partir del día 5 de abril, y sin duda pues que haya también este incremento, ¿no?, que la salida de la localidad de Ubrique se realiza a las 9:15 horas y la vuelta desde Villamartín a las 12:15, pues sí, es un servicio más que va en mejora de nuestros ciudadanos, bienvenido sea aquellos servicios que, pues, sin duda, le dé la facilidad a los ciudadanos de Ubrique. Y, lógicamente, este servicio, pues, lógicamente, es una mejora para aquellas personas, pues, no tener la posibilidad de hacerlo a través de un vehículo de turismo y lo hagan, pues, también a través del autobús y sea un servicio más. Y en este caso que va directamente desde Ubrique al hospital de Villamartín. Hay que realizarle el proceso, hay que realizar un trámite, ¿no?, para solicitar el día antes el servicio. Es un autobús a demanda y para ello se ha habilitado, pues, un correo electrónico, también un teléfono, para que los usuarios puedan ponerse en contacto y así, bueno, pues, solicitar para tal día, ¿no?, que esté operativo esa línea de autobús, ¿verdad? Sí, hay un teléfono que la empresa tiene a disposición, que es el 682-64-3605, lo repito, 682-64-3605, que, pues, en ese teléfono tienen a disposición para que llamen y, lógicamente, tengan la información antes de ir a la estación, ¿no? Pues es también esa cuestión, ese dato que querías incorporar y añadir en el tiempo de hoy. Manolo, se nos cierra el tiempo dedicado al espacio de política local. No sé si quieres añadir alguna otra cuestión más antes de finalizar. No, solamente, vamos, igual que al inicio, ¿no?, trasladar, pues, lógicamente, estos datos, pues, vayan, los datos de hoy, sean, ojalá, disminución. Es una responsabilidad, ¿no?, de todos nosotros. Tenemos que ir todos unidos a buscar soluciones y salir de este atolladero que nos encontramos con esta cifra tan tan alta. Y, bueno, que hay que tener mucha responsabilidad. El COVID, hay que llevar todas las medidas sanitarias que se nos exigen, porque estamos, ninguno de nosotros estamos exentos de cogerlo en cualquier momento, y, lógicamente, tanto para las personas mayores como los que tenemos más de 50 años, como, porque ya el COVID ataca directamente y además está atacando a la gente joven. Hay que pedir mucha prudencia y mucha responsabilidad a todos y salir cuanto antes de esta situación y de estos datos. O sea, que ese mensaje también, ¿no?, para la precaución, para la responsabilidad que tenemos que tener todos a la hora de asumir el papel que nos corresponde para evitar el aumento de contagios y el ascenso, ¿no?, que estamos experimentando de la tasa de incidencia en nuestra localidad. Pues con todas estas cuestiones nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Toro que nos haya atendido hoy aquí en el espacio de política local. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rocío, y a todos los uriqueños.